Muy buenas noches. Desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, y por la Super 107.5, vamos a hacer la edición número 285 de Boxeo Planeta. Buenas noches, Damián Casino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luisito? Hola, Dani. Comenzando una nueva jornada de boxeo, ¿no? La número 285, aquí en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Bien, esta noche es una noche en que tenemos que comenzar con una noticia que no es buena para el mundo del boxeo. Uno de los protagonistas más importantes que ha tenido el boxeo nacional. Más que nada porque ha sido un hombre que combatió en los Estados Unidos, dejando realmente muy bien sentado el prestigio del arte de pegar y no dejarse pegar de este lugar del mundo. Falleció a los 84 años de edad, nos referimos a Víctor Salazar, quien fuera medallista olímpico en Melbourne en el año 1956. La presea de bronce obtuvo en ese momento Víctor Salazar, con una excelente trayectoria en los Estados Unidos. Y no hace mucho tiempo, Damián, que nosotros intentamos charlar con él, pero ya él no podía entablar una conversación, un diálogo. No se lo escuchaba bien, no se lo sentía bien. Bueno, lo que... Sí, no quisimos forzar, una situación. La idea era reconocerlo y tenerlo en Boxeo Planeta, pero bueno, dadas las circunstancias, decidimos... hacer algo más corto, pero sí recordarlo, ¿no? Por lo que fue, por su trayectoria, Luis, como vos decías, ¿no? Una gran figura del boxeo nacional. Y en la meca del boxeo desarrolló gran parte de su actividad. Una similitud, de alguna manera, con Gregorio Goyo Peralta. Terminaron sus últimos años de vida, fueron en la ciudad de Rosario, que los cobijó, los he encontrado a uno y a otro, hablábamos un poquito largo y tendido de la actividad boxística. Y bueno, a los boxeadores, rama masculina, rama femenina, nuestro respeto. Se fue físicamente, pero deja un legado que tiene que ver con el boxeo argentino bien en alto. A sus familiares, a los familiares de Víctor Salazar, a sus amigos y a todos aquellos que apreciamos, a los que han sumado en la actividad. Hacemos honor, como se acostumbra, Damián, aquí en cualquier parte del mundo, a las 10 campanas en memoria de Víctor Salazar. Bien, Luis, ahí el recuerdo de Víctor Salazar, ¿no? Que... naciera en Córdoba, justamente en La Paz. Y como bien decía, ¿no? Un recorrido amplio en los Estados Unidos, en la meca del boxeo mundial. La verdad que es una estación muy difícil, ¿no? Que depara para cada boxeador combatiendo en los Estados Unidos. Y justamente ahí es donde tiene su primera derrota, recordamos, frente a Benny Kid Parrott. Perdón, ¿podés repetir? Sí, los nombres son terribles. Benny Kid Parrott, cubano. Exactamente, aquel cubano. Aquel dramático desenlace, claro, con Emil Griffith. Sí. ¿Mm? Y bueno, justamente ahí pierde su primera pelea en los Estados Unidos, Víctor Salazar. Y bueno, la carrera es muy extensa. Después vamos a desandarla en algún momento con mayor amplitud. Cositas que ha dejado en su vida deportiva Víctor Salazar. Y que bueno, lo recordamos en esta edición 285 de Boxeo Planeta, en lo que va a ser seguramente todo el transcurso del programa. Por supuesto, mientras nos gustaría, y lo vamos a hacer en alguna oportunidad, degustar algún café, algún cortadito, si tuvieran delivery y se llegan un poquito más tarde en el cierre, sería de Garden Café, que hoy ofrece Garden también a la audiencia un desayuno o una merienda para dos personas. Tenés que comunicarte con nosotros al 0341 440-1075 o bien al 341-156-168686. Deja tu nombre y tus últimos tres números del documento, simplemente como un detalle para que nosotros sepamos que estás del otro lado acompañándonos, como lo haces siempre, en este Rosario, Gran Rosario, y si estás en algún sitio mucho más lejano, bueno, te anotamos para que puedas disfrutarlo cuando te llegues a la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, quiero, si me permitís, en la rama femenina, Sol Cudos, cumpleaños hoy, seguramente estará del otro lado escuchándolo, para ella, para su equipo de trabajo, para su familia. Muy bueno. Sol Cudos, feliz cumple. Sí, sí. Coquito Vox te manda muchos saludos, nos desea un buen programa, son gente oyente habitual nuestro. Gustavo Damián Escauriza. Ah, Gustavo, bueno, sí. Gustavo es de los primeros oyentes de los primeros Planeta. Oyentes de Boxeo Planeta, sí, sí, así sí. es. Siempre estuvo, me mandó un mensaje muy, muy cálido, así que le mando un abrazo grande a Gustavo Escauriza, ¿no? Que, uh-huh. que viene siempre tratando de hacer algo con el boxeo, ¿no? Y eso es importante, ir sosteniendo su gimnasio, alentándolo a los chicos que se acerquen uh-huh. justamente a desarrollar esta linda actividad que tiene que ver con. En muchas ocasiones, Luis, no es solamente querer combatir o ser un boxeador amateur, sino es practicarlo en forma recreativa. Ahí la posibilidad de estar a los chicos que estudian y tienen ese, uh-huh. ese lapso que por ahí pueden meterse en un gimnasio. Seguro. Y está muy bueno también. Y por supuesto, vamos a compartir con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, un saludo grande. Lo vamos a hacer en él. A todos los que residen en la ciudad de Rosario, ellos y ellas. En el Día del Locutor, Gerardo Scarcello, abrazo enorme para vos. Una de las cosas más hermosas que tiene la radio es esa afinidad, es eso que se mete dentro de la mente y el corazón del oyente, que es a quien habitualmente hace la carpeta comercial. Son voces privilegiadas. Y que en nuestro país se reciben en el ISER, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiotelefónica. En vos, Gerardo Scarcello, en ese amigazo enorme que tengo, que es Alejandro Espinosa, que es el capo del sindicato que los nuclea, y también, por supuesto, en muchas muchachas que lo hacen y muy bien, María Belén Álvarez en la 2, Alejandra Cordara, Graciela Enríquez, también titular del ISER, la gente de la 2, de la 8, todas las emisoras, feliz día del locutor. Y por supuesto, aquí en la Super 107.5 Rosario Santa Fe de Argentina, en Gerardo Scarcello. Y nos vamos a ir también a algo que después vamos a ir desandando. Dicen que la Mole Moli y el Patón Basile tienen lugar y fecha para enfrentarse. Pero también dicen. Ah, oh, sí. Dicen que. ¿Qué van a ver? ¿Qué van a, ¿y a, qué a dicen? Mostrar? ¿Qué les quedó? Y lo que pasa es que hay mucha gente que quiere que se enfrenten porque quieren al boxeo, y hay otros que no quieren que se enfrenten porque consideran que no tienen la jerarquía suficiente para brindar más de lo que dieron. Nosotros siempre hablamos desde el respeto, claro, para el Patón Basile y de la Mole Moli. Si ellos consideran que pueden atraer al público del boxeo para disfrutar, sí, y dar lo mejor que tienen, bienvenido sea. Lo que yo sí les propongo, que en alguna oportunidad, si les viene bien, en esta ciudad de Rosario está el campeón argentino de todos los pesos, se llama Matías Vidondo, y él me parece a mí, sí, que no les diría que no. Lo que no sí es creo que estén en el nivel de Matías, ni la Mole, bueno, ni el Patón Basile, porque bueno, la Mole está retirado y el Patón en sus últimas peleas ha dejado muy poco, pero bueno, como bien decías, además sí, es una categoría que está carente de espectáculos, de boxeadores, de figuras, de gente, sin duda, de figuras que, sí, que vienen faltando, ¿no?, en la máxima categoría. De hecho, hemos charlado además de una oportunidad con Matías Vidondo por el hecho de que no uh-huh. se encontraban rivales y costaba ver la posibilidad de conseguir algún boxeador que lo enfrente. Y bueno, la última pelea que hizo Matías Vidondo fue justamente con Díaz Strong, que viene a subir una categoría, peso crucero, así natural, es. Viene a subir una categoría para poder meterse un poquito ahí con los pesados, porque no hay boxeadores de la máxima categoría, la máxima en el plano categoría nacional. Yo tiro los apellidos, seguramente vos me vas a decir que sí, ya los tenemos en carpeta. Vamos a hablar de las dos figuras que este fin de semana nos dejaron muy bien parados. Hablamos de Brian Castaño, como así también de Vic Pusolito. Vamos a hablar y vamos a dar nuestra apreciación y nuestra manera de ver, como la de también una pelea que vi, Robert Easter y el ruso Safikov, donde Me puse mal porque, bueno, a veces uno dice que dónde están los jurados que vieron, se retiran, van a comer un sanguchito, vuelven, se ponen de espalda, a lo mejor se ponen las gafas equivocadas y no llegan a alcanzar a ver bien los pugilistas. Bueno, eso después lo vamos a ver. Y por supuesto que le hacemos la pata a López. ¿Cómo no? Y vamos a tratar de estar este próximo sábado en el Club Sportivo América, aquí en nuestra ciudad, con una nueva transmisión de Boxeo Planeta. Vamos a estar confirmando a través de los medios de web que tenemos, para concretar una nueva transmisión en lo que tiene que ver con la pelea central del Pata López este próximo sábado en Sportivo América, que seguramente también vamos a estar allí en desarrollando la calle, un poquito, ¿sí?, lo que va a ser esa gran cartelera que nos tiene acostumbrado FR Promoyo junto a Pedro Dáquila y el Ruso, que son los encargados de la logística. Bien. Aquí en lo que tiene que ver con la ciudad de Rosario. Cuando usted me dice que lo vamos a confirmar y todo esto, ¿eso lo va a hacer en Soledad? Y lo tenemos que charlar con Soledad Santucci, que hasta ahora siempre nos ha apoyado, nos ha dado una mano para que podamos cumplir con nuestras queridas transmisiones y que vienen de alguna manera también caracterizando a Boxeo Planeta a través de todos estos años. Yo digo tres apellidos y usted me dice... Tres apellidos, voy a decir. Primero, que en Capital Federal y en Buenos Aires siempre la presencia le corresponde a Robbie Covey. Así es. Que hace mucho que extrañamos y tenemos que charlar. Sí, porque nosotros le estamos fallando a él, porque a veces nos quedamos con dos entrevistas, hace una hora menos, es una cuestión de tiempo. Charlamos siempre. Pero bueno, y él a veces merece su espacio, su tiempo. Néstor Jaime Yuria siempre. ¿Y aquí en la ciudad lado, de Rosario? En la ciudad de Rosario. Un puntal muy grande. El otro día cuando publiqué, antes de ayer, cuando publiqué unas fotos después de muchos años. ¿Qué estuvo haciendo con el tema? No, lo que pasa, ¿viste cómo es Facebook? Que te dice, recuerda que hace un año usted publicó. Todos los recuerdos en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Y lo vi a Oscar Marino, que casualmente, Gustavo, lo tengo que detectar por dónde anda Oscar, que lo vi de lejos hace 15, 20 días, porque Gustavo Escauriza tenía ganas de charlar con él. Y me vi. No, una foto, ahí está usted, ahí al lado, lo tiene a su izquierda. Hincha Independiente, el hombre. Ya no está entre nosotros, pero ¿quién es nuestro padrino? El maestro de los maestros, Héctor Vidaña. Héctor Vidaña, sí. ¿El padrino? Sí. De Boxeo Planeta, de Boxeo, por supuesto. Planeta. En el que también compartimos una de las primeras ediciones de nuestro programa y con Marino también. Y recordábamos con Marino el trabajo que se hacía antes, Luis, con los VHS, ¿no? Con los cassettes, ¿no? Que se grababan, se traían, y Osvaldo Marino pedía los tapes desde el extranjero, ¿no? Se los mandaban por encomienda, venían en avión, él tenía que ir a retirarlo. Bueno, toda una logística para poder armar un programa, un micro de boxeo. Que no era tan sencillo. No es como hoy, que uno por ahí googlea, se mete en YouTube, lo que no vio lo puede ver por otra vía. Bueno, claro. En aquellos tiempos, Marino nos contaba en ese jugoso programa que charlamos con él y lo entrevistamos. Todas estas peripecias que se hacían para de alguna manera poder armar un programa. Y claro, tenían que editar, que era dificilísimo, esperar que vinieran los tapes desde extranjero o las peleas de afuera, sí. Que vos me has contado que has visto un montón de peleas de extranjero gracias a Osvaldo Marino. ¿Cómo? ¿No? Tenías su programa en Cablogar, el canal 4 de Cablogar. Ahí bueno, uno pudo disfrutar estas de Cuas Olivares, de Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Alexis Argüello, Pipino Cueva, sin duda. Más y más. Linda la foto porque tiene mucho recuerdo, porque nos dispensó muchísimo tiempo, y esto se lo debemos a Mingo Rafael y a toda la muchachada que se acercó, que nos rodeó, que nos llenó de afecto, que nos llenó de cariño cuando tuvimos esa charla con Hernán Santos Nicolini allí en el Estadio Luna Park aquella noche. Sí. Además, Luis, por eso en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com tenemos nuestro Flickr de fotos que acompaña la trayectoria de Boxeo Planeta. Así es. Esto tiene que ver en un contexto de tratar de darle al oyente, al seguidor de nuestro programa, todos los elementos para, bueno, los condimentos para que pueda ver cómo fue surgiendo nuestro programa, el camino que viene desandando y demás. Pero sí, sí. Es importante, Luis, porque además de ser de que somos pocos los que hacemos Boxeo Planeta, ¿no? Mm-hmm. Acá somos tres con Dani. Es decir, tratamos de tener el Flickr de fotos, de acompañar todas las veladas de boxeo que vamos con fotos, después los diferentes programas grabados que también están en nuestro blog. Y eso es importante porque va quedando, ¿no?, la historia del programa y las diferentes personalidades que han pasado. Vos lo has mencionado a Marcelito González, a Héctor Vidaña, a Néstor Jaime Lluvia, Oscar Marino, Oscar Marino. Marcelito González. Bueno, sí, Marcelito González de Combate Space, por supuesto. Uh-huh. Y todas las figuras que de alguna manera han prestigiado nuestro programa y que están ahí, ¿no? Que están ahí para recordarlos, para verlos. Y está muy bueno, está muy piola que Boxeo Planeta tenga ese elemento en el blog para poder, de alguna manera tenerlo todo presente. Voy a tratar de armar una participación tuya en un programa que se llama Tribunal Deportivo, Mega 91. Con mis tiempos estoy al límite. Bueno, pero yo sé que usted está al límite. Igual que yo, usted sabe que mi casa, el que lava, plancha, cocina, ¿verdad? Y hace los mandados, soy yo. Y a veces... Pero lo veo que sí, que es un prolijidad. Hoy trajo un nuevo anotador. Sí, bueno, no, esto es... Si usted después le quiere sacar una foto para ponerlo en el Facebook... Y le voy esto a me lo regaló un amigo, porque esto me lo regaló un amigo. Tapa dura, qué recuerdo. Está bueno. Canelo Chávez Jr., Saturday, mayo 6 del 2017, T-Mobile, La Arena, Las Vegas, Pay-Per-View, Golden Boy, Tecate, HBO, Pay-Per-View, MGM Grand, todos, así eso es la tapa de esta agenda. Parte ¿eh? Del merchandising que me la trajo, yo usted quiere conocer a la persona que me lo trajo, yo se lo presento. Damián Casino, de Villa Gobernador Gálvez. Tribunal Deportivo está en Mega 91, va los jueves de 20 a 22 en la ciudad de Mar del Plata y son sus protagonistas Marcelo Rojas, David Chapnovsky, dije bien, y Sebastián Barbieris. A veces me suelen llamar algún jueves y están esperando, bueno, conversar contigo. Así que gente de Mar del Plata, quienes les dejo un abrazo muy grande, muy gentiles. El otro día me llamó Hugo Isaac de Santa Fe, periodista ahí de nuestra querida ciudad, me llamó, pero justamente para charlar sobre el casamiento de Messi. Y bueno, Hugo, vos sabés que yo soy del palo del paseo, hermano, sí. Pero para que nos tires un panorama así que pudimos darle nuestro parecer de cómo eran los acontecimientos de este casamiento de Leo Messi en nuestra ciudad, que es importante porque lo ha traído aquí a Rosario y han venido grandes figuras, ¿no? Está bueno porque conocen dónde ha nacido Leo Messi, que eso está muy bueno, que él no se olvide de dónde ha salido. De dónde ha salido. Y que las grandes personalidades, sobre todo en el del fútbol extranjero, hayan podido estar en nuestra ciudad y en el City Center pudieron que es lugar de boxeo también. Claro, City Center, por supuesto, sí. Además nos alegramos mucho porque salió todo hermoso, lindo, sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, sí, no hubo. Eso es lo que redondea realmente un acontecimiento planetario, ¿eh? Así que el cariño enorme para Leo Messi, para Antonella Rocuso, su esposa, para sus hijos, para la familia del fútbol, del Barça y del club del cual es hincha él, el Club Atlético Newell's Old Boys. Vamos a hacer la primera pausa, ¿querés? No, le dejo la vía de comunicación por mi parte. Sí, y ya cómo lo libero no, para que usted y para Garden Café, para que la gente participe del desayuno o la merienda. Muy bien, 440-1075, recibimos mensajes de texto al 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar en internet en www.super1075.com. En el Facebook nos encuentran como Boxeo Planeta. Y por supuesto, todo el material que desandamos aquí en los diferentes programas lo pueden encontrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Nos vamos a la primera pausa, querido compañero. ¿Cómo y no? Empezamos a pergeñar la entrevista, la primera entrevista de la noche. ¿Qué le parece? Y sí, ya estamos cerca. Bueno. Después hacemos algo cortito sobre lo que vi Robert Easter Junior y Denis Safikov, que fue en Toledo, Ohio, Estados Unidos, el día viernes. Perdió Manny Pacquiao, ¿eh? Sí, algunos dicen que dudan de que haya sido derrotado en Brisbane. Ramón Cerdán fue el árbitro nacional que estuvo en la pelea integrando la terna de los tres jueces. Él lo vio perder a Pacquiao, así que vamos a estar también ahí tirando un poquito de lo que ha sido ese combate. No tuve la posibilidad de verlo, pero sí tengo algunas líneas que me han mandado los diferentes colegas. Bien. Así que algo vamos a decir respecto de esa pelea, que por supuesto Manny Pacquiao, con gran corazón, automáticamente le pidió la revancha. Bien, estamos en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, haciendo la edición número 285 de esto que es Boxeo Planeta. Para vos, donde quiera que estés. Hola a toda la gente de Boxeo Planeta, mi nombre es Lucas Fernández, campeón latino del CMB, categoría mosca. Quería mandarle un saludito a los chicos y felicitarlos porque arrancan la séptima temporada, así que bueno, saludo a toda la gente, un gran abrazo, chau. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda, cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3. Teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. She waits for me at night. Hola, soy Alejandro 539, me comunico con Boxeo Planeta. Muy buen programa. Realmente me recuerda muchísimo a cuando con mi viejo escuchábamos a Vidania, lo veía en la tele y nombraron antes a Oscar Marino también. Ese hombre tan feo, ¿no? Porque era muy feo de cara, parecía boxeador, él había sido boxeador, creo. Y nos gustaba. Y bueno, y con mi viejo, qué sé yo, veía a Nicolino Loche, veía a Monzón, las peleas de Monzón, me acuerdo que fuimos a la casa de un tío en su momento. A ver la pelea aquella con Benvenuti en Japón y eso, ¿no? Bueno, Alejandro 539 y participo por el desayuno, los sorteos que están haciendo. Gracias, muchachos. Ah, el hombre que habla ahí, no trabaja en una casa de moda. Chau. Seguimos en Boxeo Planeta. Estoy, como ves, otra vez con un tango, te puedo gritar, yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar, con que mi vieja ternura de criatura te está aparentando por ahí. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras mal, total, la vida que importa. Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Y hoy que no estoy, me da pena no estar a tu lado, hinchando con vos, vos que me hiciste llorar, de vos que eras todo rencor. Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo cerquita de Dios. Nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de cantor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga más. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo cerquita de Dios. Cuando uno termina de escuchar un tango con una letra tan, tan profunda, tan sentida, y como lo decía, y lo dice para los tiempos el polaco Goyeneche, es como que con Damián y con Dani Bravo estuviéramos los tres trabajando en el Luna, o en el Orfeo de Córdoba, o aquí nomás, en la calle Tucumán al 2100, en Sportivo América, y dos pugilistas, ellos o ellas, nos brindan una esgrima boxística de esas que levantan la ovación, la rúbrica de aceptación de que estamos viendo algo realmente hermoso. Porque el boxeo y el tango, usted sabe, van de la mano, y en este tango que lleva por título Mensaje y la voz del polaco Goyeneche, le digo gracias a quien lo eligió. Lo tengo a mi derecha, esto, como se suele decir, no es televisión, pero él está a mi derecha, es mi amigo Damián Cassino. ¿Le gustó, compañero? Le agradezco. Y sí, sí, la letra es inconmensurable, no, me imagino. Además, la interpretación del polaco es única. Sí, el polaco, sí, me parece que... cuando usted me pregunta, bueno, elíjame su cantante de tango los favorito, diez. Y... Está entre los 10 porque la gente se enoja. Es como en el boxeo, uno empieza a sacar... Sí, esto no, sí, bueno, sí, bueno, no, Gardel, claro, sí, sí, sería intocable, y de ahí empezar a pensar, ¿no? Y en el polaco como número uno, sin duda. Sin duda, como alguna. En el boxeo uno dice, bueno, Ali lo saco a un costado y empecemos a... Ahí a ver quién puede, claro, estar en el primer escalafón, pero sin duda no, que sí. La voz inconfundible del polaco ha pintado como pocos, sí, el tango, y lo sigue cantando. Tiene una similitud, esto lo digo desde el más profundo, sí, del respeto, uno no es nada más que en este caso un oyente, Dani, a lo mejor vos compartís, me refiero a Dani Bravo, querido oyente. Yo creo que en Roberto Goyeneche y en Mercedes Sosa en los últimos años se dio algo muy particular. Las letras crecen cantadas por ellos. Las letras van al lugar donde creo que los autores quisieron llegar. Sí, sí. ¿Eh? Esto es Boxeo Planeta, pero charlamos de todo un poco. Del otro lado tenemos gente que nos escucha y me dice, sí, estoy en Villa Mercedes, San Luis, viajo el viernes a México. Es José Ahumada, entrenador de Micaela Luján. Estamos haciendo intentos para las entrevistas de esta noche y probablemente, si todo está bien, vamos a charlar con José Ahumada. No te olvides, 0341-440-1075 o vía WhatsApp o mensajito de texto, como te resulte más cómodo, 156-16-8686 para participar, como lo hizo a quien mucho le agradecemos, por el fijo, Alejandro, últimos tres números de documentos, 539. Gracias por el mensaje, Ale, por estar del otro lado. Y sí, yo vendo indumentaria masculina en uno de los locales de la zona céntrica de la ciudad de Rosario. Gracias, Alejandro, nuevamente. Y, por supuesto, yo le decía a Damián hace un ratito, querido oyente, donde quiera que estés, le hacemos la pata a López. Y Damián me dice, ¿y cómo no le vamos a hacer la pata a López? Si se lo merece. Todos los costados de López son buenos. ¿Vos tenés ganas de charlar con un protagonista del próximo fin de semana? Yo sí. Bueno, salude que usted hizo el contacto, salúdelo. Así es, bueno, nada, como siempre, darle la bienvenida a un amigo de nuestro programa, amigo personal también, tanto de Luis como mío, y bueno, es una alegría inmensa contar con él nuevamente en Boxeo Planeta. Te damos la bienvenida, Rubén Patita López. ¿Cómo estás, Pata? Damián te saluda. Hola, Damián y Luis, ¿cómo andan? Muy buenas noches. ¿Todo bien acá? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, amigo? Buenas noches, Rubén. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien. Siempre entrenando y nunca sale del gimnasio, lo veo que está, pero ¿cuándo descansa usted, querido compañero? los resultados han acompañado y justamente por esto, Pata, por estar siempre con el gimnasio como tu segunda casa. Y yo creo que vos más que nadie sabe que con sacrificio, con mucho trabajo y con un equipo, por supuesto, que acompaña, como el que vos tenés, se logran las diferentes metas que uno se va proponiendo a través de esta durísima carrera que es el boxeo. Y imagino que estarás muy contento, muy feliz con este presente tuyo, Pata. Sí, sí, seguro. La verdad que, bueno, como bien decís, hay que meterle mucho sacrificio, más cuando uno tiene que trabajar todo el día, después salir corriendo para ir a entrenar, hacer todas las corridas, pero bueno, con sacrificio, con ganas y, como bien decís, con un buen equipo que te respalda y está siempre atrás tuyo para que las cosas salgan bien, dan más ganas para seguir adelante y seguro que también contento por el presente que tengo y bueno, aprovecharlo, disfrutarlo y que todo siga por el mismo camino. Rubén, qué gusto escucharte. La responsabilidad de una familia como la que tenés, tenés dos trabajos, obviamente, porque sos un trabajador del ring. Te quiero, antes de entrar en materia de lo que vas a ser protagonista el fin de semana que viene en Sportivo América, ¿qué vistes en boxeo este fin de semana? Y danos tu opinión, porque también importa y mucho la opinión de ustedes. En boxeo no vi nada. ¿No viste nada? ¿Cómo que no? Yo está pensé concentrado. Que, ¿no? ¿En serio? No, está enfocado. Seguro que está enfocado en su pelea. Mirá, yo te voy a contar lo que hago los sábados. Bueno, contame. Entrené a la mañana temprano, entrenamos con Junior ahí. Ajá. En lo del Charlie. Uh-huh. Y después, después a las 2 de la tarde, ya disparo a llevarlo a jugar al nene mío, Mateo, que juega en dos lados. Ah, es terrible. Ah, mira, el tema del fútbol a mí me ha pasado. Está como Damián Casi. ¿Y? Arranco a las 2 de la tarde y vuelvo a mi casa a las 7, 6 y media. Y después, bueno, me tuve que ir a otro lado y no pude ver nada. No viste nada. Sinceramente, la pelea de Castaño la vi después repetida, claro, anoche, claro, y también a media. Está. ¿Y lo poquito que viste, te gustó? ¿Cómo? No, muy bien, la verdad que hizo un buen trabajo y el rival era duro, pero bueno, no demostró eso. Frente a Brian, que se lo vio muy bien y la verdad que ganó muy bien y la gente de él muy muy astuta para mirar ahí las tarjetas que se venían a robar la pelea. Sí, se venía el robo. Qué feo, pero qué bien la televisión ahí también, tanto con Tursi como la televisión. También, ¿eh? La televisión local también, es raro que hagan eso también. Uh-huh. Pero bueno, no quiero perderme. Cuando lo llevas a Nene a jugar, ¿dónde lo llevas, Rubén? Ahora está jugando en dos lados. Juega en Defensores de Centro y después juega en Newell. En Newell. Claro. ¿Y qué categoría tiene? Y dame el nombre, recordame el nombre de tu hijo. Mateo. Mateo 2008. Mateo. Mateo 2008. Bueno, ya tiene nombre de un guerrero auténtico, porque Yo te digo, cuando me hablan de fútbol, con un colega, también hombre de fútbol, Omar Sapienza, cuando vuelve Mateo, nadie creía en este guerrero. Y yo sí, y bueno, me gané un asadito gracias a Mateo. Mateo realmente un guerrero auténtico. Bueno, y el tuyo va a salir igual, ¿o no? Ojalá, Dios quiera. Me parece bien. Bueno, nada, le quería preguntar, sí, porque justo él decía, ¿no?, en eso de la preparación de los días sábados, donde estuvo trabajando con Junior. ¿Cómo son los guanteos ahí con Junior? ¿Se llevan, se respetan o por momentos se olvidan de la amistad y a tirar todo lo que tienen? No, está atrevido, Junior. ¡Ay! Mira. Está atrevido. Bueno. Seguro que debe estar escuchando. Seguro que debe estar... Sí, sí, sí. No, antes por ahí no hacíamos y después, bueno, empezamos a hacer ahí, pero me costó mucho hacer guante con él porque lo conozco de chiquito y... Claro. Y me costaba mucho y es más, no quería guantear con él. Pero poquito a poco ya nos vamos pegando y si el otro día se me plantaba y me miraba como diciendo dale, vení, viste, y por dentro ya está atrevido el pendejo. Le recordamos a la audiencia, porque nos escuchan de muchos lugares del mundo, Pata, gracias a Dios, que te referís a Junior Aranís, una de las promesas que tiene el boxeo nacional, sin duda alguna, con unas cualidades enormes, así que se atreve. Y tiene con qué, sin duda que tiene con qué. Además, Patita, vos vas a compartir, yo creo que han logrado, en tu caso, ¿no?, con la familia Lanís, con Fer, con Charlie, sin duda un gran equipo, un grupo humano muy importante, y esto tiene que ver con un poco cómo juega, ¿no?, la preparación en la concentración, en la cabeza justamente de cada boxeador, más allá, separando lo que es la parte aeróbica, la parte de gimnasio y técnica. Uh-huh. Me parece que la contención es muy importante, y en Charlie, Fer, ahí todo el equipo también logran esto, más allá de la amistad que los une, me parece que también logran mentalizar a cada uno de ustedes para que bueno, puedan lograr y llegar a la meta asignada, y en este caso, bueno, vos te has consagrado titular latino plata superligero, nada más y nada menos que del Consejo Mundial de Boxeo, Patita. Sí, seguro. La verdad que, bueno, yo llegué prácticamente ya retirado con ellos, estaba así un año que no entrenaba, sí. Y desde que llegué ahí me cambió mucho la forma de boxeo. Ellos viven viendo boxeo, saben lo que es una preparación, lo que es la mentalidad para una pelea. Charlie prepara todo muy bien Perdón, se cortó ahí. No, te estamos escuchando. Me parece también, Rubén, de que es uno de los mejores gimnasios que debe haber en la República Argentina. Vos corregime, creo que tiene todo. Da gusto ahí trabajar, ¿o sí, no, Rubén? Yo lo tuve la posibilidad de conocerlo y realmente las instalaciones son de primerísimo nivel. De hecho, la experiencia que ha logrado Charlie también en el exterior, creo que la ha volcado en su gimnasio, Pata, y vos vas a compartir que tienen todos los elementos para cubrir todas las expectativas que tienen que ver con la preparación de un boxeador profesional y en el nivel que vos te encontrás, Pata. Sí, la verdad que no falta nada. Sí. Vos entras al gimnasio y te volvés loco. Entrás y te da el doble de ganas de entrenar, porque sabes que no te falta nada, que trabajas cómodo, dan muchas más ganas de transpirar y tirar golpes para todos lados. La verdad que sí. Y Charlie, bueno, la experiencia que tiene, ni hablar, la experiencia que tiene Charlie, calculo que muy poco la deben tener, y si la tienen acá en Argentina. Claro. Pata, vos estás asegurando el espectáculo de tu parte, siendo fondista en la próxima velada en Sportivo América. ¿Cómo lo tenés a Diego Tejerina? ¿Tenés una lectura determinada de él? ¿Ya lo enfocás por dónde va a ir la pelea? ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? Bueno, Tejerina lo vi poco. Pero bueno, tiene... pelea importante, ha peleado dos veces con Matías Rueda, con Román Reynoso también. Ajá. Creo que peleó hace poquito y ganó por nocaut hace muy poco. Sí, sí, en abril. Pero bueno, nosotros estamos bien, nosotros estamos tratando de ver ahí algunos errores para poder trabajar sobre eso y bueno, pero también más que nada enfocarnos en lo que tenemos para ver nosotros. Claro, porque sí. Si nos ponemos a fijar a ver qué es lo que tiene él y lo que no, vamos a pensar más en lo que va a hacer él a lo que podemos hacer nosotros. Claro. Sí, además siempre decimos con los diferentes boxeadores que entrevistamos que muchas veces uno hace un plan de pelea y después de arriba el mismo adversario te cambia su forma de boxear y te obliga a modificar, que improvisar, claro. ¿No? Sí, sí. Me parece que lo bueno es sostenerse en lo que uno, en la preparación que uno tiene, para después, bueno, decir, con todos estos elementos que he logrado en la concentración, poder volcarlos en pelea y tener, bueno, sí, cuando uno dice plan A, plan B y demás, no, sería tener elementos para desplegar y poder improvisar en cuanto a ver lo que ofrece también el adversario. Yo creo que Tejerina en esta oportunidad, seguramente Patita va a salir a buscar la pelea porque viene a querer sacarte lo tuyo y imagino que vos que intentarás defender con total amplitud, ¿no? Lo que has logrado, tu título justamente. Sí, sí, seguro. Yo también calculo que él va a venir a ganar y querer llevarse la pelea desde el primer minuto. Pero bueno, yo estoy bien preparado y estoy para defender el título y no se la voy a hacer fácil. Claro. Estoy bien entrenado, me siento fuerte y estoy para dar batalla los 10 rounds y bueno. Además vos tenés una barra que te exige la gente de Vera Mujica, ¿no? Sí, la verdad que por ahí, si te quedaste quieto un ratito, enseguida sí. Te empiezan a gritar para que saques mano. Para que saques mano, sí. No te puede quedar quieto un segundo. Sí, vos sabés que en tu última pelea frente a Diego Aguilera te vimos muy muy justo, muy muy fuerte además, ¿no? Y después post pelea charlábamos con Fer Alanisi y nos decía que habías logrado un tiempo y distancia muy importante, que bueno, justamente por eso se lograba ver tu potencia. De hecho, no te pudo sostener en pelea, no se pudo aguantar en combate Diego Aguilera por justamente esa potencia que pudiste lograr, que puede venir de la mano de la justeza de cómo estabas afilado, como decimos justamente en varias oportunidades, y creo que es ahí donde lográs volcar todo lo que se ha trabajado en el gimnasio, ¿no? En la justeza, en el tiempo y la distancia, y bueno, que se vuelque todo en la potencia que realmente es justamente donde produce el daño en cada rival, Pata. Sí, sí, seguro. La verdad que, bueno, también habíamos hecho un muy buen trabajo de sparring, el Fer con las manoplas, había llegado muy bien con el peso, estaba bien alimentado, es de todo un poco. Claro, sí, sí, sí. La alimentación también es fundamental, llegar bien al peso, es todo un poco, de todo un poco para poder llegar bien. Y bueno, y en esta pelea llego de la misma manera. Ya estoy en categoría y, claro. Y estamos, bueno, ultimando detalle ahí con Charlie, con el Fer y esperando que llegue el sábado para demostrarle que estamos para ganar. Bueno, entonces le podemos decir a la gente que el espectáculo de tu parte no solamente que está asegurado, sino que tenés que sugerirle a la barra de Vera Mujica que cada uno de ellos le agregue uno o dos hinchas más. Porque hay que llenar Sportivo América. Yo creo que la organización viene bastante bien y creo que el fondo es de primer nivel. Y Tejerina tendrá que poner lo suyo porque es como dijiste vos, se va a tener que romper un poquito el alma para ganarte y vos se la vas a hacer difícil. Sí, sí, seguro. Acá, sí. Bueno, la barra va a ir seguramente y también siempre alguno más se suma y bueno, calculo que hay mucha gente, hay lindas peleas. Sí, y, está bien armado. Y bueno, sí, y se la vamos a hacer difícil a Tejerina para que se lleve el cinturón que es mío. Sí, yo creo que la gente va a apoyar mucho Pata, porque además de ser una persona muy querida por todos los seguidores de la actividad, saben que vos te brindás para el espectáculo, no te guardas nada, salís a tirar, más allá de no tener a lo mejor la continuidad de tirar todos los asaltos, porque es difícil, tu boxeo radica mucho en la preparación, ¿no? Uno que te ha visto casi toda tu carrera, ¿no? Siempre ha salido a tirar, ¿no? Y esto a la gente también le gusta, acá tenemos que ser honestos. Sí, la señor, gente le gusta cuando el boxeador se brinda, cuando el boxeador da espectáculo. Claro, siempre los que estamos analizando justamente el boxeo pedimos que, bueno, se logre todo esto con la suficiente cautela como para no recibir en demasía. Bueno, hacer un buen trabajo, pero que vos sos un boxeador que se brinda, no vamos a descubrir nada, Pata. No, seguro. La verdad que a mí me gusta salir a tirar y bueno, también tengo que... Para salir a tirar y ahora son 10 rounds, tenés que tener un buen respaldo físico. Y bueno, y es verdad, a la gente le gusta que suban a pegarse. Así es. La gente quiere ver golpe, quiere ver que se peguen de cualquier forma, pero que se peguen. Y después te premian con una ovación, con un aplauso, y van pasando las peleas y te pasa como lo vemos a diario. Te haces querer, porque la gente sabe reconocer. Así que Rubén, en Sportivo América hay una figura del boxeo, se llama Rubén el Pata López. Lo va a dejar todo. El cinturón me parece que se queda en Rosario. Mirá, Tejerina, no te conocemos. Por ahí no es para ofenderse, pero te vas a tener que esmerar muchísimo. De mi parte, el abrazo de siempre. Sabes que te aprecio y mucho. Y, por supuesto, cariños a la familia y también a los muchachos. A Junior, el atrevido, lo vamos a decir, el atrevido de ahora en adelante. A Fernando, que ya tengo referencias de que buen manoplero, ya me lo dijo Damián. Y un tipazo, y para Charlie, bueno, qué decir de Charlie, ¿eh? Así que bueno, lo mejor para el fin de semana, amigo. Bueno, Luis, Damián, muchas gracias como siempre, la verdad que se los aprecia mucho, ustedes siempre me brindan su apoyo, me brindan cariño, Luis me espera siempre hasta cuando me bajo para darme un abrazo y la verdad que es algo impagable para mí recibir tanto cariño de ustedes. Además siempre te va a buscar para la entrevista. Así es, así que... Sí, pero bueno, vamos el a estar... viene de Yapa. Sí, señor. A estar tratando de hacer la transmisión en vivo, Pata, así que seguramente vamos a estar charlando con vos post pelea. Esperemos que te vaya de la mejor manera, en el caso de Luis y mío también tenemos un aprecio especial, nos cuesta muchas veces ser imparciales a la hora de analizar, pero nuestra profesión exige que realmente digamos lo que vemos, así que más allá de eso te deseamos la mejor de las suertes para este próximo sábado, Pata. Bueno, muchas gracias, cariños, Luis. Sí, cariños a la familia, cuídamelo a Mateo, Sí, a full. Bueno, abrazo grande. Ahí está, Para Boxeo Planeta, Rubén el Pata López, el espectáculo asegurado, como decíamos con Damián Casino. Realmente un excelente trabajador del ring y se merece el cinturón que tiene, y no te lo pierdas en Sportivo América. Un round más en Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda, cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café, nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. Esto es Boxeo Planeta. Estamos en la edición número 285 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Y bueno, así como hicieron Alejandro, Luciano, Pepe, Eduardo, danos tus últimos tres números del documento para ganarte un desayuno, una merienda en Garden Café. Garden Café, vos ubicate Coro de Corrientes, hace unos metritos hasta el ingreso por Corrientes, en planta baja. Allí tenés desayuno, tenés almuerzo, tenés merienda, pero en esta oportunidad sorteamos un desayuno o merienda para dos personas. Hoy me llevé una sorpresa muy grande porque generalmente laburan Mariana, Eli, labura Mariam, pero hoy estaban Juan y estaba José, Jorge laburando, y bueno, me sorprendí. Dejaron de ser primero de mayo tanto Juan como Jorge y se pusieron a laburar, que es muy importante, si no el negocio no funciona, Damián. Así es, sí, sin duda. Hay que estar, sin duda. Le mando un saludo muy grande a Roberto Petacci, que siempre nos escucha. ¿A Roberto? Así es, a Darío Santos, enorme, de Diario Chubut. También a Enrique Martín y el querido colega Osvaldo Príncipe, que bueno, siempre prestigian las diferentes jornadas de boxeo a través de la televisión. Un abrazo grande porque me gusta el laburo que hace también, que es el amigo Charito de Boxeo de Primera. Muy bien. Sin desestimar a Walter Perazo, que tiene ese relato, bien, esa mezcla de boxeo con fútbol que tiene él, así es. Particular. Bueno, Luis, imagino tendrás tu parecer de lo que fue la pelea entre Brian Castaño y Michael Soro, en lo que fue la pelea central en Evian, Francia. Ajá. Qué bien que lo dijo, ¿eh? Evian, France. Evian, France. Sí. Y como decíamos, ¿no? Hubo un par de cositas ahí para destacar. en el triunfo de Brian Castaño, ¿no? En principio, la gran preparación física que logró, de la mano del profe Matías Ervin, el rosarino, uh-huh. que bueno, ha trabajado con Sebastián Luján en su oportunidad, y ha, bueno, después se ha puesto las órdenes de Mario Arano para trabajar con todos los boxeadores de Arano Box y demás. Bueno, hoy está trabajando con el Team Castaño, con el Team Maidana también, en la mano de Sebastián Contursi. Realmente ha logrado una performance muy, pero muy buena para Brian Castaño, sí. Que en el comienzo de la pelea, cuando yo lo vi tirar de la manera que comenzó, sí. Te mandé un mensajito. Estábamos en contacto constante. Estaba brava la mano porque empezó tirando mucho. Y yo digo, son dos asaltos. A este ritmo, la cosa, si no logra quebrarlo ahí en la primera mitad, se podía complicar. Se podía hacer cuesta arriba. Tenía mis dudas porque nunca lo había visto en este nivel de preparación a Brian Castaño. Más allá de lo boxístico, lo técnico, todo lo que usted quiera. Pero primero era saber cómo estaba desde la preparación, sí. ¿No? Y me sorprendió gratamente porque logró tirar Luisito en combinación casi todos los asaltos. Además con una preparación psíquica excelente también, sí, porque es sin duda, prenderse la media, sin duda. Muy difícil ante un oponente de valía, porque esto no era... No, además Michael Soro es, primera serie europea, si usted lo quiere así, bueno, es el primer serie europea. ¿Por qué? Porque salvamos la distancia con Estados Unidos, que bueno, a lo mejor le falte un escaloncito más para estar en el primerísimo nivel, en lo que siempre decimos, la meca del boxeo mundial, que es Estados Unidos. Pero más allá de eso, la presentación de Brian Castaño fue soberbia, fue realmente contundente. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, acá para sacarme el título me van a tener que pasar por encima. No lo logró Soro, yo creo que había una diferencia de mínimo 3 puntos para el argentino. Uh-huh. No lo vieron así algunos jurados, que uno creo que dio a favor, no sé si 3 puntos, sí, no tengo acá las tarjetas exactas, dos, pero 3 puntos, Luis, a ver si vos por ahí tenés la tarjeta. 2 de 115, 113 fueron para Brian, y era 116, 112 para Soro. Claro. Pero bueno, ahí estuvo Sebastián Contursi, ahí estuvo la televisión. Contursi, que común, se subió por arriba del ring y le puso la mirada al que estaba tomando cartas en el asunto con lo que tiene que ver con las tarjetas y demás. A su vez, la televisión aportó lo suyo, porque no sacó la cámara nunca. Estábamos hablando de la televisión local. Y cuando hablamos de fallo localista, muchas veces hay un complemento, una ayuda, un ayudín de todos. Sí, pero sin embargo, en este caso, y lo destacábamos con Luis Barpacelli vía mensajes en el mismo momento de la pelea, lo de Sebastián Contursi, inconmensurable. Realmente es un tipo que sabe de lo que se trata. Y sabe defender a su pupilo. Claro, sabe a quién tenía ante sí. Justamente a... Caries, que nos ha tenido acostumbrado a siempre con cosas dudosas y demás, retirado, pero aparentemente no, porque seguía. Bueno, en una parte se pelearon con un turco, venía y bajaba, medio en castellano, medio en francés, en italiano, no sé. Le decía, venía a ver vos, y no está de acuerdo. Después se termina enojando con los mismos jurados que sacaban. Bueno, para los jurados, querían hacer un atraco. Sí. Eso es indudable. Ojo, a lo mejor no se ven bien los números. Yo tengo un hombre sumando que... Sumando con un celular, después con una calculadora, muchachos. Acá... No se animaron. Le podemos mandar le podemos mandar de aquí a la Argentina un señor que de números sabe mucho. Sí. Dani Bravo va a estar de acuerdo. Y vos también. A ver, ¿a quién le mandaría usted? A Adrián Paenza. Bueno. Le mandamos a Adrián Paenza la próxima. Sí. A los jurados. No, pero yo creo que a todos los jurados, en general. Después de la pelea también hubo ahí un episodio con el tema de control antidoping. Lo tuvieron como 4 horas esperando a Brian Castaño después de la pelea. De semejante combate, tan duro. 4 horas para... Porque habían cambiado las autoridades que iban a hacer el antidoping después, que le correspondía a otro. Iban y venían. Bueno, la cuestión es que lo tuvieron 4 horas a un boxeador que viene de hacer una gran pelea, durísima. Hay este tipo de controles se tienen que hacer rápido, tienen que estar las autoridades. Bueno, destacó Sebastián Contursi, el veedor de la Asociación Mundial de Boxeo, que no dejó que las cosas pasaran a mayores. Pasaron a mayores. Y logró que Brian Castaño se quedara con el triunfo merecido por parte, pero que seguramente costó y muchísimo. Eso fue sin dudas un arista particular para Sebastián Contursi, que logró imponer ahí el respeto que merece su boxeador, su defendido, y creo que ha hecho un trabajo muy profesional y que es lo que venimos un poquito hablando en lo que tiene el ascenso de la carrera de Sebastián Contursi como manager. Como manager, sí, se dio todo, se dio que sí. Vos tenés un buen boxeador, tenés alguien que te maneja bien, tenés alguien que se prepara física y psíquicamente como corresponde, y es muy probable que gane más de lo que pierdas. Y ahora el compromiso de seguir en un nivel superlativo en el caso de Brian Castaño. Vamos a intentar comunicarnos con José Ahumada, entrenador de un proyecto femenino importantísimo, interesante. Se ha sacado una fotito allí en San Luis con Oscar de la Hoya y nos referimos a Micaela Luján. José me decía que tiene realmente, y he visto algunos entrenamientos de Micaela, todo un repertorio y una esgrima respaldada por un trabajo sólido, consistente, con manos muy picantes, y que indudablemente intentará, con el apoyo de las autoridades máximas de San Luis, consolidar una estrella en la rama femenina, que es como para disfrutar. José Ahumada tiene ya un vínculo con Boxeo Planeta hace un tiempo y nos va a dar un porqué, porque lo vamos a preguntar, y creo que José va a ser claro al respecto. José Ahumada, Luis Parpacelli te saluda para todo Boxeo Planeta. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Argentina, buenas noches al mundo del boxeo, ¿no? Y gracias por invitarme a su programa. No, muy merecido, José. Aparte, yo te agradezco aquí con Damián Casino, mi compañero de Boxeo Planeta, la deferencia de informarnos acerca de quién es la princesita Micaela Luján y por qué a veces no ha tenido el apoyo que se merecía del boxeo en el contexto general y sí de la gente de San Luis. Contanos algo, José. Bueno, es una chica que yo conocí en cuidando auto en la calle, en la cual yo la vi pelear y vi su talento. Entonces yo le propuse, me bajé del auto y le propuse con ganas de hacer un gimnasio de boxeo, bien humilde. Y bueno, cuando terminó el gimnasio de boxeo, la fui a buscar y la traje al gimnasio y vi el talento del segundo día nomás que se estrenó, vi el talento que tenía en ella. Entonces yo agarré, aposté en su talento y logré tener 55 peleas aficionadas, ser campeona argentina, medalla de oro y revelación por la Federación Argentina de Box. Eso es Micaela Luján. Qué carrera, qué contundente lo que dice José. ¿Qué tal, José? Damián Casino lo saluda. Sí, buenas noches, señor. No, charlábamos con Luis Parpacelli y me venía haciendo la referencia hace muchísimo tiempo de lo que es Micaela Luján y lo que han logrado juntos con usted, ¿no? Y bueno, ahora ya en el profesionalismo, con una carrera invicta y justamente ganada las tres peleas por la vía categórica, por la vía del ensueño, y nada más y nada menos en sus últimas dos presentaciones en México, José. Sí, sí. Ella cuando termina de hacer la campaña de su carrera aficionada, yo le planteé a la parte de la Federación Argentina de Box de hacerla profesional, o que le dieran una oportunidad, dado que era menor de edad, ¿cierto? Que le dieran una oportunidad, pero eso era un enorme talento. Me dijeron que no, era imposible hacerlo profesional, y bueno, decidí enviar videos a distintos países, en la cual me contestaron todo, y opté por salir a ser debutada profesional a esta chica en Colombia, ganando en 55 segundos por nocaut, y después, bueno, seguí en México, y bueno, yo ahora, gracias a Dios, estoy haciendo la carrera en esa parte, porque Argentina no me dio la oportunidad a esta chica. Claro. ¿Qué edad tiene Micaela, José? Hace días que cumplió 18 años. Claro, claro, jovencita, ¿no? Tiene toda una carrera por delante y qué bueno, ¿no?, que esté logrando este tipo de triunfos, este fogueo internacional, nada más y nada menos que con el boxeo mexicano, José, que es un boxeo muy duro, es una realmente ahí es donde han nacido grandísimos campeones mundiales. Y donde generalmente los mexicanos dan durísimas batallas en cada ring que se presentan, José. Sí, lo que pasa es que México tiene otra forma de pensar sobre este deporte, el boxeo. Ajá. México, desde los 7 años, ya están haciendo competencias de amateur. Los 7 claro. años, quiere decir que un chico, cuando llega a los 15, 16 años, ya tiene arriba de 150, 200 peleas de amateur. Entonces es un chico ya hecho para ser profesional. Cambio los argentinos, si no cambian el reglamento, se pierden cantidad de talento. Se pierden cantidad de talento. ¿Por qué? Porque recién a los 14 años van a debutar como amateur. Claro, a los 20, 21 años se hacen profesionales. ¿Sabe cuántas peleas tiene que hacer para llegar a un título? 8, 9 peleas. Claro, claro. Ya se le fue la vida en un gimnasio. Se le fue la vida en un gimnasio a toda esa gente. Y muchos talentos quedan denegados por esa causa de la Federación Argentina de Box, que no cambia el estatuto del reglamento, ¿no? Claro, claro. Luisito, le vamos a preguntar un poquito sí. a José, porque... José, ¿cómo es la historia? Con usted está en el boxeo desde hace mucho tiempo... tiene conocimiento, ¿cómo llega esta idea suya de hablarla a Micaela para que se acerque a un gimnasio de boxeo? No, yo claro, ¿no? Yo nunca subí a un ring. De hecho, yo a los 18 años ya empecé a trabajar con boxeadores profesionales. Dado que cuando era chico yo iba a la escuela y ahí aprendí a pelear realmente porque vivía peleando todos los días. Y eso fue mi experiencia en el tema de deporte, ¿no? Y bueno, a los 18 años empecé a estrenar ahí en Luna Park y empecé a trabajar con Arce Rossi, en ese tremendo boxeador. Con Arce Rossi. Sí, ahí empecé a trabajar con el tema de boxeo profesional. Y bueno, ya han dado tanto un gimnasio que uno se va armando, ¿no? Se va armando. La parte técnica. Y el talento que tenía natural mío, bueno, esto me lleva al que siempre fui docente del boxeo. Claro, claro. Y la descubre justamente a Micaela, nos decía... trabajando, cuidando autos en la calle, y la observó que en un disturbio, peleando, la vio en la... ¿Cómo fue eso? No, ella estaba cuidando una puerta de un supermercado, claro. Abría las puertas ahí sí, de los sí. autos para subir a mercadería, cuidar los autos, sí. Y yo llegué ahí a comprar ese supermercado y la veo que está peleando. La separo para que no siguieran peleando, y quedó ella parada en la puerta ahí enojadísima. Claro. Y ahí me digo, esta tiene talento, esta chica tiene talento. Y era una mocosita de 13 años. Claro, claro. Toda la impronta. Estaba muy enojada. Entonces digo, esta tiene talento. Y bueno, por eso decidí hacer el gimnasio, ¿no? Claro, tenía toda la impronta. Sí. Y hay una anécdota, Luisito, con esto que ha contado José. Mm. Porque esto no es nuevo, ¿no? A Nassim Hamed, al británico, lo descubren de la misma manera... Que José, en una pelea callejera, una persona que estaba vinculada al boxeo, lo ve combatir en la calle y lo asombró de los reflejos que tenía. Los reflejos. Y es ahí donde lo habla y lo convence para que se acerque a un gimnasio a trabajar en forma ordenada. Y bueno, descubrieron la figura que fue la nada más y nada menos que Nassim Hamed. Claro. José, yo he visto videos que usted me ha enviado de entrenamientos, aparte de una de las peleas cuando le gana a la colombiana, y en realidad... Es picante, qué buen recorrido de impactos que tiene, qué bien se afirma. ¿Por qué no le describimos al oyente el perfil de Micaela, la princesita Micaela? Micaela es zurda y derecha, le hago siempre trabajar, yo siempre digo yo que estos son coreografía de golpe, en la cual día a día, horas y horas tratamos de corregir uh-huh. La parte, ¿cómo se le puede decir? Envío de golpe para sentir mayor impacto. Ajá. Cada golpe, un cross, un gancho, un recto, siempre trabajando con el cuerpo, con la cintura, los movimientos. Y eso lo corregimos a través de una bolsa, a través de una rueda que tengo colgada afuera. Ajá. Estamos horas practicando ese golpe hasta lograr impactar bien haciendo guante, ¿no? Los ascendentes de Micaela son tremendos. Dígame, José, ¿vi mal o estoy...? A mí me parece que en algunos casos, Damián, me parece que es inaguantable para el oponente, la forma en que los tira, tiene un objetivo, claro, sabe la lectura de dónde va a ir el impacto. Sí, es una chica muy talentosa, por eso le gusta agarrida y gusta trabajar mucho. Yo siempre le dije, hay que pegar al cuerpo porque la cabeza cae sola. Es un viejo refrán de grandes boxeadores, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está Micaela, ¿cierto? Que aprendió a trabajar bien abajo, con esa contundencia, con ese gancho que tiene de izquierda estilo Chacón. Sí. Bueno, ahí lo está dando, le está dando este, ¿cómo era? Este, los triunfos grandes a Micaela, ¿no? Sí, sí, además que por lo que yo he visto, tiene una pegada realmente respetable, José. Eso es una condición natural. Imagino sí. que empezarán a trabajar también sobre eso, porque no, acá la, no, no es casualidad que las tres peleas las tengan ganadas por nocaut, justamente, José. Sí, lo que pasa es que no, yo compuse un equipo, ya cuando vi el talento que tenía ella, yo compuse un equipo de trabajo, en el cual está el preparador físico, el nutricionista, claro. el kinesiólogo, el que se encarga de hacer la potencia, que es un profesor de hacer potencia, este, con su gimnasio de pesa, y yo le hago la coordinación y la parte técnica a la noche. Así que aquí Micaela está viviendo, vive plenamente para el entrenamiento de boxeo, nada más. ¿Quién está apoyando a Micaela Luján, José Ahumada? En estos momentos estoy apoyando, me acuerdo en esa historia, ¿no? Cuando yo estaba por renunciar el sueño de Micaela, inclusive estaba por vender un auto para yo irme a Caribe, ¿no? A hacer la debutada profesional. Y aparece un hombre, me llamó por teléfono. Y bueno, me corta la llamada por teléfono privado. Bueno, decidí ir a verlo donde me había citado el domicilio y era el intendente de San Luis. Uh-huh. En 20 minutos me solucionó todo el problema. No anduvo con rodeo, no anduvo con este con vueltas. Con pausa, ahí nomás, sin vueltas, ahí nomás, me arregló, ahí no hay problema. Usted tiene problema de viaje, y bueno, esto es. Usted tiene problema de esto es. Y así sí, yo creo que todos aquellos que tienen talento y la posibilidad tienen que llegar de esa manera, no con la burocracia política que tardan 30, 60 días para darle un peso. Están como los hospitales. Le dan turno de acá a dos meses, cuando se muere recién le van a atender. Y así pasa en el boxeo también. Yo creo que cuando hay un talento, tiene que estar ahí en el momento. Yo creo que hay posibilidad y se lo puede ayudar. ¿Cómo se llama el intendente, José? Enrique Ponce. Es un ángel que apareció para Micaela. Qué barro, qué historia, ¿no? ¿Quién es el académico? ¿Micaela, usted? Los dos somos, pero Micaela siempre es fanática de, ¿cómo no? De Racing Club. Siempre lo fue. ¿La gente del Racing Club de Avellaneda sabe esto? Hay gente que sabe, hay mucha gente que sabe. Me gustaría llegar al presidente de Racing, porque... Al señor Blanco. Sí, que creo que Micaela se merece que la ayude de otra manera, que tenga su sueldo, que pueda socializar realmente como una profesional que se merece, ¿no? Sí, José, bueno, una mañana, mil disculpas que lo interrumpí, una mañana vi unas fotos de Micaela en la autopista, neblina total, sí. Haciendo footing, haciendo footing y con ganas y con su boquita tapada y todo, pero vos sabés, Damián, una foto que me conmovió realmente. No hace... No, es que yo digo siempre, esto es sacrificio, esto es la carrera profesional y esto no se puede perder. Un día es terrible para un profesional. No, seguro. ¿Ah? Seguro. Entonces nosotros trabajamos de lunes a lunes, no tenemos descanso. Yo creo que vamos a tener descanso cuando lo vemos, si Dios quiere, en septiembre, la pelea por el título del mundo. ¿El septiembre va a ser el 15 de julio? Nosotros peleamos el 15 de julio. Con la coreanita. Peleamos el 15 de julio, peleamos el 5 de agosto. Ajá. Y la posibilidad, el 25 de agosto volvemos a pelear acá en la Argentina y de ahí nos vamos a México por el título mundial. ¿Estamos hablando de categoría Super Mosca, José? Sí, señor, Super Mosca. Y dado esto, la posibilidad por el título mundial, porque hemos ido a distintos gimnasios en DF, en Monterrey, ajá, donde habían campeones mundiales, donde habían chicas que ya tenían entre 40, 50 peleas profesionales, y Micaela las pasó por arriba a todas. Entonces eso a los promotores ya me dijeron, no, esa chica tiene el talento y está las condiciones para que pueda disputar un título mundial. ¿Qué historia, José? ¿Viene de una familia humilde, Micaela, José? Sí, es una familia muy humilde, en la cual... A veces me afecta a mí mucho psicológicamente, porque a veces me pongo a llorar. Claro. Porque tiene piso tierra, tiene... Claro. Techo de nylon. Claro, techo claro. De nylon, claro, claro, claro. ¿Qué, sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero esto... Justamente de donde sale, ¿no? A cambiar la historia, la vida, y seguro. En este caso creo que Micaela ha encontrado, como decían, dos ángeles. Sí, José dos ángeles, Humada y, José Humada y en Ponce, el intendente. Ponce, por supuesto. Sí, sí, sí. Además, con sus puños va a revertir esta situación. Yo noté siempre, José, quiero que lo sepa, desde que la primera vez que nos conectamos, que usted me mandó los videos, sí. Una madrugada, lo vi como tres sí, o cuatro veces, y digo, vamos a tratar de comunicar, de difundir que Micaela se va al extranjero y va a los lugares más difíciles a combatir, a buscar un futuro, una salida a su vida. Usted se tiene que sentir muy bien, José, porque se nota que la cuida, que la quiere, que le ha armado un equipo con preparación física, con nutricionista, con kinesiólogo, trabajo de potencia, y tiene el intendente de San Luis que le ha dado una carta abierta para que usted vaya con Micaela con mucho más tranquilidad a afrontar los compromisos. Sí, sí, bueno, gracias a Dios, sí, siempre estamos dispuestos. Yo inclusive, yo esta mañana fui a San Luis y ahí nomás me hicieron pasar y me dieron toda la plata que yo necesitaba para viajar, para estar allá y para poder hacer la carrera profesional. Yo quedarme un mes y pico allá en México y poder hacer las dos peleas y yo regreso a la Argentina, ¿no? Qué bueno esto, José. Realmente vamos a seguir seguramente bien de cerca la carrera de Micaela y todo el equipo que la viene acompañando. Le agradecemos esta presencia en Boxeo Planeta. Seguramente no va a ser la última oportunidad, no. En la que vamos a estar charlando, así que la próxima va a charlar con Micaela. Así es, vamos a charlar con Micaela. Le mandamos un abrazo muy grande. Boxeo Planeta va a estar a disposición y continuando justamente con el ascenso de la carrera de Micaela, vamos a estar siguiendo muy pero muy de cerca estos pasos de esta boxeadora que tiene mucho para dar, José. Sí, sí, la verdad que sí, y a pesar de que es la única argentina que ha salido a hacerse profesional afuera, y con estas tres peleas contundentes, yo creo que es la única argentina, ¿no? Me parece que es récord a nivel nacional, ¿no? Así es. Sin duda alguna. José, ¿cuánto le agradecemos en nombre de Damián Cassino y Luis Parpacelli, quien le habla, Boxeo Planeta, Rosario, que usted haya charlado con nosotros? Están abiertas las dos cosas más importantes que uno puede hacer en la vida, las puertas abiertas de esta vía de comunicación y nuestro corazón, para que les vaya bien a todo el equipo y, por supuesto, a Micaela, la princesita Luján. El próximo 15 ya tiene ese enfrentamiento con a quien le dicen la coreanita, bueno, y le va a ir bien seguramente como hasta ahora. Sí. Bueno, agradecido a ustedes y gracias por difundir la carrera de Micaela. Siempre le vamos a dar nota donde sea, donde cualquier parte del mundo donde estemos, estoy a su disposición. Muy bien. Abrazo grande, abrazo, cariño abrazo, para la familia, para su familia, para la familia de Micaela, y gracias por estar en los micrófonos de Boxeo Planeta. Lo mejor, infinitamente gracias, lo mejor. Gracias a ustedes, ¿no? Seguimos en contacto permanente, José. Ha sido el señor José Ahumada, el entrenador de Micaela, la princesita Luján. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se te están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas. Milonga sentimental de la voz. Inconfundible. De inconfundible para los tiempos. El enorme Carlitos Gardel. Todavía estamos charlando y sorprendidos. Estamos viendo la foto aquí con Oscar de la Hoya, de Micaela, la princesita Luján, categoría Super Mosca. Bueno, vamos a seguir su carrera y su historia de vida, como la de tantos boxeadores a través del tiempo, de aquí y de cualquier parte del planeta, siempre sorprende, ¿no? Cómo llegan a la actividad, sí, buscándole una salida a la vida, y cambiará ese piso de tierra y ese techo de nylon por una casa como corresponde, y lo hará a partir de su trabajo, de su honestidad, como vos muy bien dijiste, Damián, con dos ángeles que encontró en el camino, José Ahumada y el intendente de San Luis, el señor Ponce. Así es. Dime tú, ¿qué pasó por allá, por San Luis? Bueno, justamente en La Pedrera, en la noche en la que se presentó Alan Isaías Luque Castillo frente a Diego de la Hoya, sobrino justamente de Oscar de la Hoya. Ganó Diego de la Hoya. Tuve la posibilidad de ver la pelea a través de en Facebook en vivo, de la mano de Darío Santos, a quien le agradezco muchísimo, muchísimo. Me mandó además una nota que hizo con Joel Díaz, por cuestiones de tiempo y no la podemos pasar. Que charlara con nosotros. Agradezco a Darío Santos, con quien compartimos el viaje a Las Vegas, y realmente es un profesional con todas las letras. Pude ver a través del celular la pelea de Isaías Luque Castillo frente a Diego de la Hoya. Lo de Diego de la Hoya también. Lo de Alan Isaías Castillo, que bueno, por momentos faltó, ¿no? Un poquito de poder tirar, arriesgar, si se quiere, un poquito más. Los fallos fueron realmente unánimes, 98-92, 97-93 y 98-92, ambos para Diego de la Hoya, quien por supuesto retuvo el título juvenil del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Gallo. en lo que fue la jornada principal en la Pedrera, justamente en Villa María, en, perdón, en Villa Mercedes, provincia de San Luis. De San Luis. Realmente una jornada impresionante, con el prestigioso Oscar de la Hoya presenciando toda la velada, y con una producción, una organización excelente de Arano Box, y bueno, toda la gente que rodea a la organización de Arano, y por supuesto Marcelo González, que es el jefe de prensa de la empresa. Estamos también, arribando, bueno, Luis, sí, para destacar el rayo Fidel Ruiz Díaz, con quien también vamos a tratar de charlar en Boxeo Planeta. Me decía Mario Arano, en su oportunidad me daba el parecer de lo que va a ser este boxeador. A su criterio va a ser uno de los que seguramente este nombre va a estar resonando en la meca del boxeo mundial, que es Estados Unidos, donde justamente de la mano de Golden Boy va a tratar de iniciar su carrera en el extranjero. Se nos va bien, el programa. Además. Se nos va el programa y después, Cusolito ganó muy bien. Luis ganó muy bien. Sí, le mandamos un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Al Colo Fernández. Al Colo Fernández. Bien a Cusolito, que bueno, empieza a rehacer un poquito su carrera después de que perdiera con el Chucky Flores en Estados Unidos. Ya comienza a transitar la senda ganadora. Lo hizo nada más y nada menos que en una gran cartelera en México. Así que le mandamos el abrazo grande a todo el equipo, a Cusolito y al Colo Fernández, para que bueno, puedan seguir los triunfos y el buen camino para Emanuel Cusolito. Garden Café, el desayuno o la merienda, el ganador. Gracias por el aporte de tantos mensajitos. Luciano, últimos tres números de documento, 727. Luciano, 727, desayuno, merienda con su pareja, con su hijo, con su amigo. Usted decide, Luciano. Gracias a todos, Alejandro, Antonio, Pepe, Juan de la Galería, por todos los que han aportado en la participación de este 285 asalto de Boxeo Planeta. Dani Bravo, gracias por estar siempre apoyándonos, y por supuesto Damián Casino. La última, estaremos confirmando la transmisión de Boxeo Planeta para este próximo sábado. ¿Este sábado? En los medios de web de Boxeo Planeta, ahí vamos a estar tirando seguramente en el Facebook y demás, vamos a confirmar la nueva transmisión, seguramente será, mire, a partir de las 22 horas. Bueno, vamos a confirmar el horario, permítame, pero vamos a estar tratando de hacer la transmisión en lo que va a ser la gran velada en Sportivo América, en la que se va a presentar el Patita López enfrentando a Tejerina. A Tejerina, espérame, estoy haciendo un, a ver si está en Peirano o está en Rosario. Rosario o Peirano. Soledad Santocchi, no sé dónde estará, pero me parece que está diciendo que sí. Me parece, si está diciendo que sí, me parece que merece aplausos, pero... Sí, vos sabés que me parece que te va a decir que sí. Yo creo que este sábado va a haber transmisión. Esperemos entonces. ¿Y sí? Nos encontramos el próximo lunes. Gracias, Dani Bravo. Gracias por tu aporte, Dani. Así es. Y como siempre, los esperamos donde quieras que estés. Esto es Boxeo Planeta. Nuestra pasión, nuestra apreciación. Nunca los dueños de la verdad. Simplemente comunicamos, charlamos, debatimos acerca de esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Boxeo Planeta te dice gracias y será hasta el sábado, porque casi seguro vamos a estar en Sportivo América disfrutando de una gran velada. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.